10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 16 de agosto 2023. Me llamo Santiago Maldonado y apoyaba una causa justa. Me matan una y otra vez cuando dicen que me ahogué, cuando deja libres a los involucrados de mi muerte. No dejen de pedir justicia, por favor. Me llamo Facundo Castro y solo quería ver a la chica que amaba. No me caí en ese canal. Me mataron, no olviden mi nombre. No olviden pedir justicia para que no haya otro Facundo Castro. Me llamo Nahuel. Luchaba por justicia para mi pueblo. Pide justicia por mí y cobarde asesinato. Las marchas por mí sé que seguirán esperando. Me llamo Morena. Solo iba al colegio. Yo nací en medio del abandono del Estado y con miedo. Piden justicia y no se dejen engañar por los medios que mienten en pos de sus intereses. Me llamo Facundo Molares y viajé por muchos lugares buscando que el mundo sea más justo. También lo quería mi país, y acá fue donde los perros del Estado acabaron con mi vida. Piden justicia por mí y por todos. No se olviden que nadie se salva solo. En algún lugar estamos enterrados, desparramados en este grande país. También en el Río de la Plata. No dejen de buscarnos. Quienes nos amaban y también los que no nos conocieron necesitan hacer su duelo. No dejen de gritar, memoria, verdad y justicia. No permitan que los brujos del pasado vuelvan. No permitan que nos vuelvan a robar los sueños. Exijan que los nuestros cumplan con sus promesas de darnos una vida mejor. No nos vuelvan a matar, no nos vuelvan a desaparecer. Que no entierren sus esperanzas, no dejen de intentar, no dejen de luchar. Necesitamos saber que nada de nuestro dolor fue en vano. Así comienza un día. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar, mirando superhéroes, superstars. Te sientes super loca, super.